Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja. Iron Maiden, la doncella de hierro que tiene tour en este 2026, será Powerslave en Hard and Heavy de Radioactiva. Esta banda pues inicia el 23 de mayo en Atenas, Grecia, y tendrá como banda invitada a Anthrax. Y estará en nuestro país para el 11 de octubre presentándose en el Vive Claro de la ciudad de Bogotá con una banda invitada, The Raven Age. Algunas de esas bandas que tiene ahí en invitación están, por ejemplo, Megadeth, tiene a Evergrey, tiene también a Trivium, a The Darkness, a The Who, está Airborne, por mencionar algunas de las bandas que hacen parte de este tour de la banda Iron Maiden, La H No Murió, Alter Bridge, Mammoth y Nuclear y muchas más. Bueno. Seguimos aquí en Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, con buenas canciones, con el buen metal, ya iniciando este día lunes 26 de enero. Vamos a cerrar con Power Ballad. Ya les voy a contar con qué banda. Vamos a tener también a Slipknot, a Cinderella, a la banda Five Finger Death Punch, a Korn. Escucharemos Power Man 5000, que es lo que viene a continuación. Esto se llama When Worlds Collide en Hard and Heavy. Total control.

Métale nuestro idioma de parte de la banda Tierra Santa y la leyenda del holandés errante aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Antes Korn estaba con Coming Undone, ya viene Crocus porque también sonamos algunas de esas bandas que no pues tienen mayor proyección comercial o no tuvieron la cantidad de fanáticos como tienen otras bandas muy grandes y el reconocimiento que merecían. Crocus es una de esas bandas. Llegan en un ratico con una especie de power ballad llamada Screaming in the Night. Ellos también tienen una canción llamada Long Stick Goes Boom que ya he presentado aquí en Hard and Heavy y en la que yo digo que el vocalista tiene, la verdad, la voz muy parecida a un Bon Scott o a un Brian Johnson de AC/DC y el sonido de la banda es muy similar, pero ya con los álbumes posteriores y con canciones posteriores pues ya se da una identidad muy clara de esta banda Crocus que ya viene a continuación. Five Finger Death Punch con una canción que tiene un nombre muy parecido a una de la banda Avenged Sevenfold. Ya viene Afterlife. Y hablemos de Helloween que estarán en Bogotá. Tienen tour también en este 2026. se presentarán en Perú, en Chile y también en Argentina. El 40 Years Anniversary Tour, que tendrá cita en nuestro país en el Movistar Arena el 5 de septiembre de este 2026. Vamos con nuevos sonidos de Halloween. Esto es This is Tokyo en Hard and Heavy de Radioactiva. Tokyo! Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Era Crocus y Screaming in the Night sonando aquí en Hard and Heavy, en la única rock en Colombia. Hasta la una de la mañana estamos presentes en los 97.9, en Bogotá, en los 102.3 de Medellín y en www.radioactiva.com. En camino, Slipknot llegará con Duality, Fear Factory ya nos presentará algo llamado Replica y vamos a celebrar cumpleaños. Ahora le toca al señor Tom Kiefer, quien es el vocalista de la banda Cinderella, una banda que estuvo en activo hasta el año 2017 y pues que dejó canciones muy importantes para la historia del hard rock, sobre todo de los años 80. Por mencionar, Don't Know What You Got Till It's Gone, que es power ballad, lo mismo que Nobody's Fool, Heartbreak Station, también está Coming Home, Gypsy Road, y la que viene a continuación celebrando el cumpleaños de Tom Kiefer, que está ya cumpliendo 65 años. Nació un 26 de enero de 1961. Esto es The Last Mile en Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. The news, Heavy. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Música de la banda Slipknot, voy dándole cierre, voy llegando al final de esta edición de la última ya del mes de enero del 2026 de Hard and Heavy. Continuaremos, pues ojalá se den todas las cosas para que sigamos muchos meses más y muchos años más aquí en Radioactiva. Antes de irme, quiero mandarle un mensaje de agradecimiento total a un personaje de Radioactiva que se va ya a encaminar a otros desafíos profesionales, como lo es Santi Castro. Santiago Castro se despide de Radioactiva. A él le deseamos lo mejor en todo lo que se proyecte en este 2026 y por el resto de su vida, que ojalá nos encontremos nuevamente en el camino de la radio o de donde sea que estemos. Gracias a Santi Castro, especialmente por toda la ayuda con Hard and Heavy, por toda la paciencia con este programa de 3 horas. Y para adelante siempre, que tiene por aquí un parcero y muchos parceros más que escuchan Hard and Heavy, que escuchan Radioactiva. Le deseamos lo mejor a Santi Castro en todo lo que se viene para él, cosas bonitas en su vida. Voy cerrando ahora sí Hard and Heavy, como siempre, con una power ballad. Voy a cerrar con Scorpions, ya que estábamos hablando de Francis Buckles, quien falleció el 22 de enero de este 2026, ex bajista de la banda. Pues quise colocar algo más de Scorpions, y esto es un poquito inédito para algunos, otros ya conocen la canción, pero me parece una canción maravillosa para cerrar Hard and Heavy. Se llama Lady Starlight. Y aquí está Linkin Park, ahora para recordar a Chester Bennington con Lost. Y recuerden, en Hard and Heavy el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Minds and minds.